Bueno, durante el fin de semana largo, desde el domingo al lunes, empezó a viralizarse, Cherro y audiencia, un posteo que hizo una chica de acá de nuestra ciudad, Emilia Fernández. Ella le contaba a quienes la conocen una situación difícil que le tocó vivir con una pareja que tenía hasta el momento en que se produjo esta situación, en la cual terminó con agresión hacia su persona. Y en el posteo hacía referencia a que tenía que entender que ya no quería seguir con la relación y necesitaba irme en definitiva. Fue el momento, se lo tomó muy bien, enseguida comenzó a hacer planes para la misma noche. Yo hablé con una amiga para que me pase a buscar. Ahí acordé con Nicolás, esta persona, que cuando me fuera dejaría la llave de una de las puertas que no tenía copia, escondida en el lugar de siempre. Bueno, después de allí comenzó un momento difícil. Hay fotos donde se ve cómo le quedó el rostro y por los golpes recibidos. Durante el fin de semana también nos comunicamos con Emilia como para poder tener hoy la posibilidad de que ella misma nos cuente la situación que le tocó vivir y si a partir de allí ya hay denuncia, cómo ha avanzado esta situación. Estamos en contacto con Emilia Fernández. Buen día, bienvenida a Visión Radio. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, Emilia, Primero consultarte cómo estás vos, ¿no? Producto que hemos visto las fotos fundamentalmente. de uno de tus ojos y después también la zona de la garganta con las marcas. ¿Cómo estás vos de salud, primero? De salud, bueno, estoy bien. Lo que más me preocupa en este momento es el ojo, pero por el momento veo bien, estoy un poco adolorida. De todas maneras, los golpes hoy son lo de menos porque sé que no van a llegar a más, pero es más difícil el otro lado de la situación, Claro. lo que se siente por dentro, ¿no? Me imagino, ¿no? Vos confiaste en esta persona, iniciaste una relación, esto lo contás en el posteo, y en el medio de la relación aparece esta situación, ¿no? Sí. ¿Podés contar un poco cómo fue que comenzó esta historia, qué es lo que te pasó concretamente y cómo terminó fundamentalmente? Bueno, empezó con una discusión por la llave, porque quería que se la dé y él se estaba yendo y yo no accedí porque, bueno, yo estaba dentro de la casa y tenía todas mis cosas dentro de la casa y no había copia de esa llave. Y sabía que él iba a volver muy tarde si salía, así que comenzó una discusión por eso. Él empezó a golpear las paredes, empezó a sacarse. Pero ahora, Sí. Emilia, ese fue el último día, el día en que vos narrás la situación que te tocó vivir. Sí. Ahora, ¿problemas similares ya habías tenido con anterioridad? No, de violencia física, no. Sí, como cuento en la carta que escribí, que se enojaba porque salía con amigas o hasta porque no me ponía la ropa que él quería. Yo siempre traté de no hacerle caso en esas situaciones, o sea, de no dejar de hacer mi vida, pero esas cosas igual te van absorbiendo, por eso decido irme. Y lo intento un par de veces antes. Ah, ya habías intentado en dos oportunidades retirarte del lugar donde estabas Sí, conviviendo de con hecho, él. sí, antes del sábado yo ya tenía todas mis cosas o casi todas mis cosas embaladas. Pero él hablando te convencía y te mantenías una jornada más en el lugar. Claro, se largaba a llorar, me suplicaba. Que iba a cambiar, que me amaba, y yo no me convencía, pero trataba de contenerlo y me terminaba quedando siempre un día más, un día más, un día más, por lástima, por no querer que la otra persona se quede mal, porque ¿Mucho tiempo fueron pareja, Emilia? no, muy poco tiempo, solo algunos meses, pero decidí ir a su casa por cuestiones personales, porque no tenía otro lugar donde ir. Al principio y era y él me lo ofreció. Al principio era distinto, me imagino. Sí, al principio realmente, y te lo pueden decir mis amigas, mis hermanas, que parecía una persona increíble. Una persona muy muy buena, muy amable, muy atenta. Y tenés idea cuál, o sea, porque vos contabas en algún momento de esta nota que por ahí no le gustaba cómo te vestías o que salías con tus amigas. ¿Ese fue el primer desencadenante o hubo algo más previamente que vos notaste algo distinto en él en algún momento de la relación? No, yo no. Eso, cuando empezó con esas actitudes, como que empezaron todas juntas. Como de empezar a encerrarme a mí, ¿no? A apartarme del resto de las personas también. Muy bien, y bueno, llegó el momento de la situación. Sí. Vos intentabas retirarte de la casa y no, él no, o sea, no te lo permitió. ¿De cuándo estamos hablando? El último día, el día de la agresión. El día de la agresión. Sí, bueno, esa tarde lo habíamos. Yo lo había hablado con él y había quedado todo bien. Ah. ¿Él había aceptado que fueras? Sí, me dijo que bueno, que ya está, que lo iba a entender, que si yo no quería estar más ahí, que me lo iba, que iba a entender, lo que sé yo. Y bueno, después yo creo que también debe haber tenido algo que ver como desencadenante de la ira y del impulso que tuvo, que me fuera porque la discusión que estábamos teniendo no daba, no era acorde para... yo en ningún momento levanté la voz ni tuve ninguna reacción así para que sucediera esto, ¿no? La cuestión que él te empezó a pegar. Sí, me empezó a golpear, a forcejear, yo intento escapar, no me podía defender, ya me había puesto muy nerviosa y en ese momento tenía mucho miedo. Y hasta que después de todo ese forcejeo y los golpes, me termina ahorcando y dejándome inconsciente en el piso. Ahí es donde vos contás también en el posteo que él es como que sale de la casa y vos aprovechás para llamar a la policía. Cuando yo me despierto, que no sé cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuve desmayada, cuando yo me despierto lo veo a él al lado del auto que estaba enfrente de la casa, al lado de la puerta, mirando para adentro. Yo enseguida trago las llaves y él empieza a llamar a sus viejos y les decía que yo le estaba rompiendo todo, que yo estaba loca y que vengan por favor. Claro. Cuando corta, yo trabé la puerta, me puse adelante de la puerta para que no vuelva a entrar. Y llamaba, y justo ahí al lado de la puerta hay un vidrio, así que yo lo podía ver a él. Claro. Y él se reía y me decía que era una exagerada. Mientras yo llamaba a la policía y a mi mamá y a los que tenía el alcance ahí para comunicarme. Hay una actitud también bastante poco común por parte del padre de él, ¿no? Como cuando se acerca al domicilio y como que te da un empujón y no creyendo lo que te pasó. Sí, en todo momento lo encubrió, incluso cuando vino la policía y vinieron mis hermanas y mi mamá. Ellos les decían que yo me había golpeado sola. Imagínate, ¿no?, la impotencia mía y la de toda mi familia a escuchar tanto a Nicolás como al padre desmintiendo los hechos, viéndome en el lugar así como estaba. Vos efectuaste la denuncia, ¿no? Está hecha la denuncia. Sí, en la misma noche fui a la comisaría de la mujer, hice la denuncia y ya está todo en marcha. Y en estas horas que han transcurrido del episodio, ¿tu expareja se ha intentado comunicar con vos por algún motivo? ¿Te ha pedido disculpas No, por suerte no se ha intentado comunicar conmigo. No pasa nada. Lo que sí que me gustaría que se sepa, que me enteré, me hablaron personas que conocían a la familia, que ya hay casos de agresión en la familia en general y Nicolás particularmente ya tiene denuncias anteriores. Él tiene denuncias por violencia también. Sí. O sea, por situaciones similares a la que pasó con vos. Sí. ¿Y Nicolás, qué trabajaba? ¿Cómo era la vida habitual de él? Trabajaba con el hermano, haciendo trabajo de electricidad. También tenía un emprendimiento de milanesas de soja. Está bien. ¿Y vos ahora estás en custodia, si se quiere, o estás con tu familia, con tu madre, con tus hermanas que comentás? Sí, estoy con mi mamá, con mis hermanas. No, no quiero, no me atrevo a estar sola tampoco. ¿Tenés miedo que pase algo? No sé si pienso que pase algo, pero sí siento miedo, me siento muy vulnerable, ¿no? Claro. Por ahora esperando que la justicia actúe, porque en definitiva a partir de la denuncia van a tener que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, ojalá que se pueda hacer algo. Emilia, la denuncia la hiciste en la Comisaría de la Mujer, ¿cómo te trataron? ¿Te entendieron? ¿Te cuidaron durante toda la jornada que estabas haciendo la denuncia? ¿Se ponen en contacto con vos? ¿Cómo fue el trato por parte de ellos hacia vos? Me trataron muy bien al lugar de los hechos, a la casa llegaron tres policías y me ayudaron a juntar todas mis cosas. Después me preguntaron si quería que me llevaran a la comisaría. En la comisaría me trataron muy bien, después se volvieron a comunicar por unas cositas que habían faltado y muy bien. ¿Y se han comunicado a parte del municipio, donde está la mesa también de violencia que está coordinada acá en el municipio por Matilde Vide o algún colectivo de violencia hacia la mujer? ¿Se han comunicado con vos? Sí, se comunicaron de la Dirección de Género, que esta semana tengo que ir, y bueno, también algunas agrupaciones también se han comunicado. O sea que no estás solo en esta lucha. No, por suerte esto tuvo mucha repercusión. Yo obviamente no lo hice con un deseo de venganza, de estallarlo en sí por mí nomás, sino para que esto no vuelva a ocurrir, mucho más después de que me enteré que estas situaciones ya habían pasado con la misma persona y que nadie más tenga que pasar por el miedo que yo tuve que pasar. Disculpame, tu hermana en algún momento también sufrió lo mismo, ¿no? Sí. Sí, mi hermana Vero, sí. También sufrió violencia por parte de su expareja. Bueno, y ahora queda en vos recuperarte y bueno, que la justicia avance y vos tratás de retomar la vida. De retomar tu vida normal, ¿no? Más allá que no va a ser sencillo, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Para nosotros a lo mejor es más fácil decirle que tenés que retomar, pero bueno, está en vos, pero me imagino que también tu cabeza está puesta en eso, ¿no? Primero recuperarte el ojo y después tratar de salir adelante y que la justicia sea la encargada de poner los límites o la sanción que le corresponda a este cobarde, porque no se puede nombrar de otra forma, ¿no? Seguro. Sí, por supuesto. Eso voy a tratar de estar bien y lo más fuerte posible. Y siempre acompañada, esto es fundamental. Siempre acompañada. Porque siempre la familia la tenés al lado y si las instituciones también están, eso es importante. Claro que sí. Bueno, Emilia, queremos conocerlo de tu voz más que del posteo. El posteo se viralizó mucho durante el fin de semana aquí en Tandil, como en todos lados. Ojalá no se repita y este tipo de hechos, que son condenables de por sí. Totalmente. Esta es la realidad, ¿no? A ninguna mujer, por ser mujer, se le tendría que hacer cosas de esta naturaleza. Me parece que es una locura desde ese punto de vista. Así que, bueno, nada. Acompañarte desde ABC Radio y bueno, esperemos que no sea necesario en otra oportunidad tener que hacerte una nota por una circunstancia de esta índole. Ojalá que no. Chicos, muchísimas gracias por escucharme. Gracias a vos. Gracias.